querida amiga. Desde los cielos rosas y naranjas que cobijan a México, te escribo esta carta porque deseo hasta el sur llegar. Pasaré por Colombia. Recordaré con profundo cariño nuestra amistad. Emprenderé un recorrido tan vertical como los sonidos que una flauta puede expresar. Un abrazo, Simeona.